delivery de la calle. En este instante lo tenemos al señor Gustavo Mazó del otro lado. ¿Qué, dónde se encuentra? Hola, buen día. Bonjour para toute la tribu. ¿Cómo están? Bien, bien. Bonjour. Bonjour, monsieur. Estoy acá por la calle Neuquén, Neuquén y Acoite. Uh-huh. Digamos que hay un gran tránsito. Evidentemente la gente sigue saliendo en auto. Ha decidido ir sola con sus camionetas grandes, solo, sin vacas y sin nada, con sus Wranglers enormes y otros y demás. ¿Qué sé yo? Está todo taponado de autos. Yo estoy hablando para poder oxigenar un poquito. Y el día está, como sabrán ustedes, ahí tiene una ventanita que da al patio, está gris, digamos, ¿no? Sí. Pero hay una leve brisa que hace que no sea tan pesado como esta mañana, y creo que está trayendo la lluvia de algún lugar del país, o sea que nos va a traer agua a la capital, digamos, ¿no? ¡Qué lindo! No, pero aparte estamos, digamos, si uno viviera en Cuba, ya está acostumbrado a vivir todo el año tropical, o en Ecuador, o en Panamá y demás, pero estamos acá... Y ya estamos a 14 de abril hoy, digamos, y todavía estamos en verano, ¿no? Es como un verano que no se nos va, hay todo un estado de ánimo que todavía estamos en verano. Y ahora de repente ya sabemos, se supone, si no mienten los pronósticos o si no se equivocan, que ya estamos en el otoño. Acabo, estoy escribiendo una gigantografía de masa con Nielsen acá. Tremendo, ¿no? ¿Sabe que estábamos hablando recién? ¿Quiénes son los que se ponen en la foto con Massa? Si no recuerdo mal, sí. Nielsen, sí. Era el embajador norteamericano, ¿no? No. ¿Ese era otro Nielsen? No, ese es otro. Nielsen estuvo en economía. Ahora no me acuerdo bien si estaba con Lavagna, pero la verdad que estuvo en economía, fue un funcionario de economía, ¿no? Hay otro parecido, y hay otro que es Pilsen, que es un uruguayo, digamos que hace una cerveza riquísima. Ah, esa es la de la... Se me confunde, entre la birra... Es Pilsen, claro. Es Zulema Barrios, está con Pilsen, digamos. Bueno, es impresionante. No, la cara de Massa, Massa ya se está desmastificando, o sea, últimamente ya sabe que esto viene difícil para él. Él pensaba que iba a ser presidente, así nomás, pero en fin. Hay una noticia, Mari. Sí. ¿Está María también por sí, ahí, sí, no? Sí, acá estoy escuchando. Ah, saluda a los dos, queridos. Es una noticia que a mí me causó mucha gracia, porque la verdad que puede causar más cosas que una gracia, pero es la carta que le mandó el Alfredo Leuco, el periodista, ya lo habrán hablado seguramente, al Papa. ¿Ha tenido oportunidad de leerlo? No, esto? Por no, favor, no. Comentanos. No, por suerte ustedes tienen otra, son otra generación que no se intoxican así nomás como yo, digamos. Yo soy tipo más acostumbrado a intoxicarme, pero en este caso estamos con más soltura. Porque el nivel de disparate es importante, digamos, ¿no? Porque Leuco le pone, estimado, querido Papa Francisco, bueno, yo soy apenas un pequeño periodista, bla, bla, bla, dice, ¿quién soy yo para juzgarlo? ¿Quién soy yo para decirle, bla, bla, bla? Usted, que es el argentino más importante de toda la historia, bla, bla, bla, le dice, ¿por qué va a recibirla? Me encanta eso. ¿Por qué va a recibir otra vez a Cristina? Porque usted sabe que hay mucha gente que ya... sabe que esto terminó y que por qué no se saca una foto con Massa, Macri, Scioli y no sé quién más, todos juntos, y se va a sacar otra vez con un nivel de disparate importantísimo. Pero la intención que no es esto, sino qué es lo que causa a la gente que ama al Papa, que han empezado a odiarlo al Papa porque la recibe a Cristina, y es buenísimo. Es un combo impensable que la gente que es muy creyente, digamos, en el sentido religioso católico, que va a la, digamos, no cristiano, ¿no? Sí. Digamos, para esta diferenciación, que ama al Papa y pensaba que cuando subía al Papa ya esto se iba a limpiar todo, iba a un golpe de Estado y iba a subir algún monje, va a saber quién. Ahora que la recibe nuevamente, por una cuestión, porque aparte no se dan cuenta que el Papa es un presidente, digamos, el Papa tiene un cargo ejecutivo en un Estado. Sí, es como, ¿cómo te podría decir? Como en la Guerra de las Galaxias, el que entrena a Darth Vader. Claro, claro. Y ahora me encantan los mensajes disparatados de la gente. Dice, ¡ay, Papa! Odiar al Papa porque la recibe a Cristina ya es otra de las cosas que está pasando en esta época, muy graciosa. Al margen de la carta de Leuco, que realmente es para leerla, para llevarla a la facultad en ciencias sociales y estudiarla, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que puede causar de emoción a una persona que en algún momento fue inteligente, tuvo un rato de inteligencia que se le borre por completo, ¿no? ¿Cómo hace la emoción, digamos? Pero más allá de lo de Cristina, no importa. El tema es... Sí, no, ¿cómo se le puede ocurrir que tiene la impunidad a tal nivel donde puede hacer pública, aparte, porque me imagino que le hizo pública la carta. Una cosa es mandarle un Twitter al Papa, decirle, che, Francisco, ¿te acordás de la festichola que hacíamos acá en el parque? Bueno, mirá, ahora esta mujer, la verdad que no hay que apoyarla, porque fíjate que estamos tratando de prender fuego al país, ¿no? Es un disparate, exactamente. Está en Facebook la carta, porque yo la encontré por ahí y la subió. Y yo después está el Facebook, digamos. Que el Facebook de alguna manera alberga mucha virtualidad de nuestros pensamientos, ¿no? Es como que el Facebook es maravilloso en un punto porque te ligás con un montón de gente, te conoces un montón, bueno, ya sabemos lo que es, ¿no? Uh-huh. Pero también esa cosa de profundizar en la virtualidad del pensamiento, o sea, la mente forista, viste que hay una cuestión que es forista, que la gente escribe los foros que escribe disparate mayúsculas sin ningún tipo de filtro y con una absoluta impunidad, ¿no? Che, y perdón, Gus, y el Papa se preocupó tanto que lo volvió a llamar a Leuco porque no podía dormir. No, el Papa no dio misa durante hace una semana, no da misa. Está deprimido. No hay hostias, no hay hostias. Hizo parar todo el tema de las hostias, fábrica de hostias. Dijo, no, paremos esto hasta que no solucione lo de Alfredo. Dijo, esto yo no puedo seguir hablando con nadie, dijo el tipo. No, un disparate, pero creo yo, ¿no? Porque a veces estoy estudiando también el tema de las redes sociales, toda esta cosa de la virtualidad y la comunicación, de cómo estamos empapados cada vez más y cada vez, a veces actuamos, hay una, cómo, a ver, quería decir esto, como una, estoy un poco agitado porque estoy corriéndome de autos, pero hay una mezcla con hipocresía, con una cierta negación, de que uno está inmerso con comentarios dentro de lo que son las redes sociales y ver por qué no se pone a hola, ¿cómo te vas, querido? Bien, y vos, estoy saliendo por la radio, perdón. Gustavo Mazó, saludando a los alumnos, probablemente ahí. ¿No? ¿Estás saludando alumnos? No, es el hijo de Toto, del Che Guevara, del Museo de Che Guevara. Ajá. Y tiene unos... Me está saludando, chao, perdón. No, está bien. Bueno, eso es complicado también, pero que me estoy de ver. Voy a ver una cosa concreta. Hay un negocio que se llama Bagatela, que está en Rojas, en la estación Primera Junta, que tiene el museo, tiene la estatua, no es la estatua, para adentro está lo del Che Guevara. Toto tenía un museo acá en el barrio de Caballito, que ahora hay un supermercado chino, una transformación extraordinaria, ¿no? Pero en los 90, yo me acuerdo que íbamos con la murga, salió por la radio un montón de veces, hicimos reportajes con Toto, que es un hombre que no tiene nada que ver con el comunismo. Un día viajó a Cuba por una cuestión de la donación de sangre, conoció Cuba y se enloqueció con Cuba y estuvo haciendo el trabajo de chau bloqueo durante muchísimo tiempo y mandaba cosas a Cuba cuando no tenía nada a los pibes, podía matar. Bueno, tuvo que dejar el lugar del Museo de Che Guevara y ahora está en un negocio que tiene guardado ahí un montón de cosas del Che, y está en Rojas entre Yerbal y La Vía. Hemos ido a visitarlo, perdón, Gustavo, hemos ido a visitarlo cuando hacíamos Cabeza al museo. Bueno. Mirá vos, bueno, estamos hablando de algo concreto, entonces, ¿viste? Sí, lo conocemos. Sí, bueno, claro, perfecto, es un personaje, está todo divino, y recién pasó el hijo que da tango a la gorra, en la puerta del negocio. Bueno, esto veníamos con... Es un gran personaje del barrio, un tipo que ha laburado mucho, ha echado bloqueo y, bueno, y solidaridad con Cuba. Volviendo a esto, el tema de la... Ahora estoy viendo la foto de Leuco y automáticamente estaba... No, veo que a veces uno no junta la cara con el nombre y no veo mucha tele... Pero no, es un dinosaurio, digamos, básicamente. No, absolutamente. Y ahora tiene otra cosa maravillosa que está pasando en la tele. Ahora está el hijo. Eso pasa mucho, Gus. Por favor, explícame el síndrome del hijo, porque está el hijo del que hace las cosas de las vedettes y qué sé yo. Sí, el hijo de Mauro Viale, el hijo de Darín, que dice la facha se hereda, y es un morocho así porteño como cualquiera de nosotros, modelando camperas, y lo único que hizo es ser hijo de Darín, que es el chinito, que es otro, es un multimillonario Darín, digamos. ¿Cuál es otra, la virtud de Darín? ¿De quién? El hijo de Franchella también está trabajando mucho. Sí. Sí, son los hijos, los Leuco. Es un programa que Los Leucos, lo pasa en TN los lunes. No. Para que tengas una idea, estimado Mati, esto lo vi yo, porque hay cosas que uno la ve en YouTube porque las baja y se ahorra de estar una hora delante del programa y sufrir, ¿no? Uh-huh. Esto es interesante, aparte. ¿qué hace los leucos? Lo llevan a Gabriela Michetti, candidata, ustedes saben, por el PRO, ¿no es cierto? Sí. La lleva a Gabriela Michetti con el hijo. O sea, es lo que... ¡Ah, qué cool! Con el hijo, ¿no? ¿Y qué le pasa? Le muestra al aire esto, ¿eh? Una foto de Gabriela Michetti cuando estaba parada, cuando tenía al hijo en brazos. Ajá. Le muestra la foto. Entonces le dice, después de ponerle una musiquita de fondo, tipo Cinema Paradiso, dejar la foto, después poner la cara, la cámara en los ojos de ella, empezaron obviamente a aguarse, y en un momento cuando la vieron que ya se estaba desarmándose todo, dijeron, ¿qué te causa verte en esta foto, Gabriela? Bueno, eso es, digamos, la imagen de lo que hace este hombre en estás con ella, ya me parece que lo pinta, ¿no? Sí, la verdad que no necesita más palabras, es un leuco que busca leuco, o claro, un cursi que busca cursi, podría claro, llamarse. Claro, pero habré que inventar una frase nueva, más allá del golpe bajo, porque este ya se fue del golpe bajo. No, pero es... Sí. Fue al tobillo, ¿no? El boxeo será el tobillo, ¿no? La ingle, digamos, ¿no? Ah, bueno, si te parece, Gus, sí. Muchísimas gracias por la comunicación. Nos quedaríamos hablando un rato más, pero esto es un delivery. Pasó? Y ya nos pasamos ya. Me cortaron sí, la pierna. Sí, sí. Me acaban de cortar la pierna. ¿Sabrina? ¿Este gesto? Bueno. Sí, está haciendo el gesto que ya sabes. Bueno, imagínate este redondeo famoso. Estoy cansado de ver gente detrás de los vídeos haciendo círculos, ¿entendés? Estoy cansado de ver esto en la radio. Le mando un saludo grande, que la pasen bien y feliz tanda. Muchas gracias. El señor Gustavo Mazó ha pasado con el delivery.